¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Doctor Martín Emilio Malpica. Existen muchas dolencias que pueden ser causadas por nuestra mente, las cuales son denominadas enfermedades psicosomáticas. Estos trastornos se pueden generar a partir del estrés, la ansiedad o depresión, llevando al individuo a tener dolores físicos, como cefaleas o dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, cansancio o fatiga, etc., lo que podría considerarse como un desequilibrio entre el cuerpo y la mente. ¿Qué puede causar estas dolencias? Muchos factores del entorno social, ya sean emocionales, socioculturales o cognitivos, pueden contribuir a la aparición de problemas físicos. Por ejemplo, si una persona que vive en un contexto donde prevalecen estos factores y adquiere una enfermedad, el contexto social puede generar emociones negativas que van a agravar la salud en general. Síntomas de un trastorno psicosomático. Los síntomas de los trastornos psicosomáticos varían según los órganos afectados. Estos síntomas son comunes y derivan en diversas formas de depresión y en casi todos los trastornos de ansiedad, pero también se presentan en ausencia de otros síntomas psicológicos. Veamos algunos de los trastornos psicosomáticos más comunes. Hipocondría. La persona interpreta estos síntomas somáticos como signos de una enfermedad grave. Trastorno de somatización. La persona suele tener síntomas dolorosos de naturaleza gastrointestinal, dolor muscular, cefaleas, pero no están confirmadas por pruebas o exámenes médicos. Trastorno doloroso. La persona presenta un dolor crónico recurrente en una o varias áreas del cuerpo en ausencia de diagnósticos médicos confirmados. Recomendaciones en caso de trastornos psicosomáticos. Generalmente, para este tipo de tratamiento implica seguimiento por psicólogo o psiquiatra. De la misma manera, implementar medidas en la vida cotidiana puedan ayudar a controlar estos trastornos. Las personas afectadas también pueden recurrir a algunas de estas ayudas. Meditación o relajación, ya que ayuda a la mente a despejarse y evitar los problemas psicosomáticos. Práctica de deportes, como pilates o yoga, ya que estas técnicas emplean música tranquila con movimientos lentos que favorecen la relajación. Prevenir el estrés. Preservar la autoestima. El autococimiento. Utilizar técnicas ancestrales como la osmoterapia, el masaje, la acupuntura china. Utilizar la naturopatía como medicina alternativa, etc. En conclusión, la salud requiere de una atención integral, una conexión entre cuerpo y mente, que sería una constante para entender la naturaleza humana. El bienestar integral queda perfectamente representado a través de la célebre frase mente sana en cuerpo sano. Esta es una premisa que puede emplearse para mejorar las enfermedades o trastornos psicosomáticos.